Caribe respecto a las Islas Malvinas. Esto fue en el marco de la tercera cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual estuvo participando el presidente Alberto Fernández, que estuvimos charlando esta semana. Es la primera vez en la historia en las relaciones birregionales de la Unión Europea que brinda el reconocimiento oficial a través de una declaración conjunta. Pero para hablar más sobre el tema estamos en comunicación con Luis Aparicio, es secretario del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Acá Robertina y Clara. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Luis. Bueno, en principio preguntarte qué significa esto y si realmente es una buena noticia. Por supuesto, es una gran noticia. Es una gran noticia que seguramente estará en la tapa de los principales diarios del país, creo. Sí, es una gran noticia. Que la Unión Europea reconozca algo que está en las Naciones Unidas y algunos de sus países seguramente han apoyado a la oposición argentina en las distintas sesiones en las que la Argentina reclama la aplicación de la Resolución 2065, que insta a las partes a dialogar y que reconoce una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ajá. Esto, en términos concretos, decías recién, insta a las partes a dialogar. ¿Más allá de eso no hay nada o...? No, claro, uh-huh. que reconozca la posición argentina significa... terminada la Segunda Guerra Mundial, se inició en las Naciones Unidas un comité descolonizador y en el año 65 se hizo la resolución, se logró la Argentina... que se emite una resolución que insta, que reconoce un conflicto, que reconoce que Malvinas es un territorio a descolonizar y que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña y que insta a las partes a dialogar hasta llegar a algún acuerdo. Sistemáticamente la Gran Bretaña se ha negado a cumplir y jamás se sentó muy pocas veces y hace muchos años, incluso previo a la guerra, que ya no había esas negociaciones. Entonces, que la Unión Europea como bloque apoye la posición de la región es muy importante, es una gran tarea de la Cancillería, ¿no? ¿Creen que es posible que se dé este diálogo con Gran Bretaña, digamos, que se sienten a negociar los dos países? Mira, es simple, las cosas son ese equilibrio de poder. O sea, esto no se hubiese dado en otro contexto. Se da en este contexto... porque durante años eso no ocurrió. Pero el contexto actual es que la Unión Europea está haciendo acuerdos con los países que tienen los recursos, que somos los países de la CELAC y del Mercosur. Entonces, por el contexto de la guerra, por lo que ellos se proveían de sus recursos del lado de Rusia, y por la guerra y por los giros que ha tenido la política, o sea, las sanciones que ya ha aplicado Rusia y el giro que Rusia tiene hacia China, han hecho a buscar a posar la mirada en nosotros, ¿no? Y buscar acuerdos. Entonces, bueno, es un contexto. El otro contexto, otra parte importante del contexto es que el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Claro. Por sus intereses particulares. Es como una fase de facturas. Ajá. Pero sí, es una gran noticia, es una gran noticia, es un gran triunfo de los que llevaron adelante esto, porque esto se debe intentar poner en las declaraciones en toda reunión que hay, esa es la causa Malvinas, ¿no? Todos los sucesivos gobiernos deben ir y poner, porque es una cláusula transitoria en esta Constitución. Entonces, y lograr incluirlo en un documento es muy, muy, muy importante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, como fue... el otro tema anterior sobre Malvinas que se ocurrió hace unos años, que fue ese acuerdo no acuerdo, que nosotros llamamos acuerdo forado y Duncan, nefasto, que solo, digamos, negoció entrega. Claro, claro. Estamos en comunicación con Luis Aparicio, secretario del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata. Luis, quería consultarte sobre el tema de la palabra soberanía, porque... Bueno, el siempre que hablamos con el CECIM recalcan esta palabra, la resignifican, y son momentos donde por lo menos desde Unión por la Patria se está hablando bastante. Pienso, no sé, en el gasoducto, en Néstor Kirchner, en estos días donde se cumplieron 15 años, donde se restatizó Aerolíneas Argentinas. ¿Creen que se están dando este tipo de discusiones de la soberanía de la que tanto hablan ustedes? Estas discusiones de fondo, teniendo en cuenta las elecciones que se vienen ahora nomás? Bueno, supongo que sí, pero más allá de eso, y por encima de eso, el tema soberanía está puesto en la mesa por imperio de la realidad. Es decir, con todo lo que hablamos del conflicto, por ejemplo, vamos al caso del gasoducto, uh-huh. Rusia exportaba gas a Europa, abastecía a Europa de gas, ¿no? A través de distintos gasoductos, uno, el más importante, pasaba por Ucrania. Uh-huh. Entonces eso se ha cortado y las sanciones que le han impuesto hacen que Europa ha tenido que empezar a reconvertirse en su matriz energética y de dónde se provee. Entonces, que Argentina haga el gasoducto Néstor Kirchner es muy importante, pero básicamente, pero una de las cosas que tiene es que va a permitir abastecer a las plantas de que se construirán seguramente pronto, de gas natural líquido, GNL, que ese sí se puede exportar, que es de la forma en que se está supliendo el gas que no recibe Europa, lo suple con eso, con importaciones uh-huh. de gas licuado. Es decir, todo tiene que ver con todo, y el tema de soberanía está puesto porque, es decir, nosotros lo hacemos, Argentina hace eso, las cuestiones con el Jujuy, con el litio, tienen que ver con la soberanía. Nosotros decimos que la soberanía es multiespacial, no es la soberanía, digamos, del dibujito en el mapa, es una parte, pero que bueno, en realidad la soberanía que tiene muchos, como te decía, muchas capas. Claro. Y nosotros abogamos por, bueno, soberanía básicamente en la toma de decisión. Uh-huh. Sí. Nosotros necesitamos hacer el gasoducto para dar para llegar a todos los lugares del país y para promover la exportación que produzca riqueza para nuestro país. Eso es soberanía. Claro, pero digo, son pocos los precandidatos, precandidatas que están hablando de soberanía. Si lo llevas a ese término, lo llevas a dos modelos de país que, bueno, ya seguramente lo han comentado un montón de veces. Que por supuesto, la gente, los candidatos de Unión por la Patria, estimo que van por eso, digamos, uh-huh. que los recursos son de la Argentina, los recursos son de todos. Y en ese sentido, no, ¿están alerta, Luis, ustedes, están alerta, digo, desde el CECIM, por el tipo de país que pueda llegar a venir? No sé, digo, en caso de la precandidata Patricia Bullrich, que había dicho de entregar las Malvinas por vacunas en el momento de la pandemia, ¿están alertas o creen que no puede llegar a ser presidenta? Bueno, no, si estamos en democracia, todo es posible. Si alguien se presenta es porque tiene aspiraciones de serlo. También hay otra cosa, o sea, en muchas veces uno advierte que en política se dice cualquier cosa, o sea, se dice cosas irrealizables o cosas que, bueno, quisiera creer que no piensan. O en aras de lograr un posicionamiento o pegarle a alguien, dicen cosas que no sé si lo llevarían a la práctica. Pero bueno, para muestra falta un montón, Te vuelvo a lo que fue el pacto Foradori-Duncan, que uh-huh. se hizo el 13 de septiembre de 2016, si no mal lo recuerdo, y donde una vieja aspiración del CECIM, que era la identificación de nuestros compañeros caídos, que venía avanzando con el gobierno anterior, cuando llega este gobierno, de golpe aparece en un documento, en un entendimiento, según ellos, con los ingleses, donde de golpe van a permitir los ingleses la identificación de nuestros compañeros, pero a cambio de sacar todos los obstáculos que impidan el crecimiento de los habitantes de las islas, digamos, que eso se dé y compartir la información sobre el Atlántico Sur. Eso derivó en que Argentina hacía la prospección de nuestro mar, el INIDEP, y tenía que compartir información con los ingleses, que están allá en Malvinas, porque la zona era que ellos usufructan, está contigua a la nuestra. y el vuelo extra que se puso a Malvinas a través de San Pablo. Es decir, fue, digamos, el representante del otro de la otra parte, un convenio, digamos, un acuerdo, seguramente, que entregó cosas nuestras, que eran un valor para nosotros, a cambio de algo que, bueno, sí, para nosotros era importante, pero bueno, tampoco justifica que vos tenés por eso. Es decir, es de esperar, no es de esperar acciones de, digamos, de la que afecte, digamos, que vayan en pos de la soberanía de todos los argentinos. Uh-huh. Suponemos que eso sí, pero no te podría decir si lo harán o no lo harán. Yo, para poder ver cómo son, tenemos que remitirnos a lo que fueron hace unos años. Claro. En el gobierno. Luis, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Bueno, el agradecido soy yo y somos nosotros que nos consulten y que bueno, que compartan nuestras preocupaciones. Es un escenario difícil. Lo que pasa es que el reposicionamiento global, de alguna manera, a mediano plazo, tenemos oportunidades. Podemos estar preparados. Claro. Para eso. O sea, ahí donde interviene, o sea, con el litio, ¿cómo vamos a intervenir en el litio? ¿De qué manera es mejor para todos los argentinos? Yo no digo que haya una manera exclusiva, pero digamos, discutir esas cosas y llevar lo que necesitamos, que sea para bien de todos los habitantes del país. Bueno. Gracias, Luis. Hasta luego. Luis Aparicio era quien conversaba con nosotras, secretario del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, acá del CECIM, porque ayer la Unión Europea reconoció por primera vez en la historia la posición de América Latina y el Caribe respecto a las Islas Malvinas. Esto fue en el marco de la